Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, the gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas. Un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente. Para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Muy buenas tardes, feuchas. Otro viernes más aquí con ustedes. Con buena compañía, como siempre. Por supuestísimo. Siempre con una compañía excelente. Han venido ya las víctimas, luego van a estar, ¿cómo se llama? Las tracas y marracas. Las tracas marracas. Luego va a haber también música, está nuestra... y bueno, ¿quién está? ¿Quién nos falta, más bien? No falta nadie. Hombre, falta la falta nuestra. Puerta, pero no. Está por llegar. Está por llegar, vale. Eso es. La echamos de falta. Y nada, y aquí he traído la... Empieza diciembre, por cierto. Eso es, empieza diciembre y termina noviembre. Y empieza la... La Navidad, ¿quieres decir? No, para nada, yo con la Navidad estoy peleada, o sea, no tengo nada de alegre. No, empieza diciembre, empieza diciembre. Eso es, pues eso, vamos con la Asteburua, la agenda free de las fechuchas, y terminando ya el mes de noviembre y en puertas del último mes del año, una propuesta de una exposición en el Museo Vasco. Esta vez es una exposición fotográfica del siglo XX. Que te gusta a ti mucho, sí, sí. La fotografía. Es un centenar de fotografías que exhibe el Museo Vasco hasta el 31 de enero. Y es una exposición sobre la igualdad de las mujeres en Euskadi durante todo el siglo XX. Que a través de 102 fotografías recorre las realidades y procesos vividos por las mujeres en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que tiene que ser muy interesante. Desde luego la que está de exposición es bellísima. Es preciosa. Como de los años 30, un grupo de mujeres fila, sí, con sí. una capacidad y una alegría una y un belleza, saber estar en la calle, que es donde me gusta a mí que estemos las mujeres. Y yo creo que teniendo esta oportunidad es muy interesante para todas las mujeres que os acerquéis al Museo Vasco, que creo que hay un día gratuito también. Y bueno, y si no... Creo que es el jueves. Sí, el jueves. Creo que es el jueves. Si no, es también por muy bajo precio. Bueno, pues eso en cuanto a la propuesta cultural. Ah, también ¿te acuerdas que estuvimos viendo el otro día a las lavanderas? Ah, sí, claro, en por Bilbo. Supuesto. En Bilbi está la exposición también en la plaza de Bilbao la Vieja, al lado de la Rico, de las lavanderas. Que, bueno, pues eso, de la historia de las lavanderas. Desde los años 30, bueno, eso y del es. Siglo pasado también sí, hay sí. alguna referencia. Eso es. Son fotografías muy bien, que te dan toda la potencia del trabajo de las lavanderas. Casi todas son del País Vasco, pero hay alguna de Madrid que es impresionante, la verdad. Muy bien, muy bien. Pues eso en cuanto a exposiciones. Y luego, bueno, conmemorando el Día Internacional de Euskera, que es el 3 de diciembre, Bilbao lo celebra el domingo 1 de diciembre, con un montón de actos desde las 11 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde. A las 11 de la mañana en Zabala hay chocolatada, clones, luego hay un verso poteo por San Fran, luego hay una comida a las 2:30 en Bilbi, y luego está el grupo de romería Sigisaga, Sí. Que bailarán a las 5:30. Yo estuve en ese grupo. Sí. Sí, pero no aguanté. No avanzaste, ¿no? No aguanté. Mis tobillos son muy débiles. No consiguieron sostenerme. Pues lo pasan estupendamente. Sí, sí, la verdad es que me gusta el grupo. Y están sacando pues eso, músicas de antes y bailes de antes. Y lo pasas muy bien en grupo. Uh-huh. Lo consigue. Pues eso en cuanto al domingo, a la fiesta del euskera. Y luego, que estáis pues, todas y todos invitados. Pues luego tenéis infinidad de cosas, ¿no? No, hombre, hay dos. Ah, las asocas. Las ferias. ¡Viva la feria! ¡Viva la feria! El mercado agrícola, el chorizo, el chacolí, todo eso. Las bueno, alubias. Pues en Azcoitia, el sábado. En Azcoitia nos vamos, pero no. Eso no es otro rialde. Pues no lo dudes. Bueno, pues hay que viajar también. hay que viajar. Y conocer. Azcoitia es sí, a San Andrés, claro. Oye, sábado. Y sin irse tan lejos, también en Usansolo. También hay. Es fiesta de San Andrés. Ah, vale. Uh-huh. ¿Y dónde está Usansolo? Usansolo pasando Galdácano. Ah, vale. Camino de Bedia. Ah, vale. Camino de Gorbea. Pues, ah, vale. Estana. O sea, que lo tenemos de paso. Lo tenemos de paso. Pues entonces hay que ir a Usansolo. A Usansolo, a San Andrés, a las Hayak. Bueno, pues esta feria es agrícola y artesana. Hay degustación de chorizo y talo. Y prueba de bueyes, que aquí para burros, burro y medio somos. Sí, sí, sí. O sea, que bien. Muy bien. Y ya luego empezamos diciembre, el 1. Uh-huh. Feria de la manzana en Ibarville. ¿En Ibarville? No, bueno, sin la L. Ibarville. ¿Y dónde está Ibarville? No tengo ni idea. En Ezerril. Ah, pero claro, estamos en mirando, claro, la Feria de la Manzana, en Guipúzcoa. Total. Vale, te has vuelto muy guipuchi. Guipuchi, te guipuchi, por una vez. Por una vez, claro que sí. Claro que sí, hay que reivindicar Guipuchilandia también. Hombre, pues de vez en cuando pasará esto y ver que también allí hacen cositas, es, claro no solo sí, por aquí. Sí, sí, sí. Y aquí en Bilbao, en Atxondo, tenemos el domingo 1 de diciembre la Feria Agrícola y Artesana. Ah, o sea, me había ido a la competencia. Te habías ido a otra provincia, que está bien, que hay, en Baracaldo también hay feria artesana, en Gordejola, Gordesola, el domingo 1. Vale. Y o sea que hay cositas en por el mundo. Sí, sí, hay cositas. Y pues bueno, nada, pues y a pasear, ya que se ha dicho. Está aquí el casco viejo inundado de cosas también. Totalmente, está en eso estoy de acuerdo. La Arenal ahora mismo, que vamos, hay una estatua ahí también de una señora mayor que no sé qué están reivindicando, que han puesto en un banco, que está cerca de nuestro banco. Ah. Y han sentado allí, que es una estatua de una señora hiperrealista, una señora mayor. De esas. Y la han sentado, y ahora, según venía, que estaba aparcando ahí yo, el vehículo de dos ruedas, estaban. Creo que han puesto una vitrina, claro, para que no la soben. Porque ya empezaría todo el mundo. ¡Ay! A ver, esto. Pero yo, esas que he conocido por a lo largo de diferentes lugares, uh-huh. Están hechas de bronce, o sea, son. No, esta es de látex, y es. Vale. Y creo que es una escultura que ha hecho pues un señor, una señora, hiperrealista, y es una señora mayor, que han basado en un cuerpo real, y está ahí como sentada, como quiere una reivindicación hacia, pues eso, hacia la tercera edad, hacia los cuidados o algo. Todavía no lo han dicho exactamente, pero creo que va por ahí la onda. Vale. Uh-huh. Bueno, pues luego tenemos más conmemoraciones. Sí, bueno, sobre fiestas, la soledad de la tercera edad. Las víctimas que tenemos aquí. No, digo que uh-huh. sobre la estatua esta que uh-huh. han puesto, habla sobre la soledad de la tercera edad. Claramente. Sí. Muy bien. Es lo que quiere expresar, ¿no? Para uh-huh. que la gente se. Que es de látex. Sobre el tema, ¿no? Es de látex, es solo para pues un mira, rato. Es que no lo he visto. Bueno, lo he visto solo en televisión, no lo he visto. Tengo uh-huh. que, después pasamos y vemos, porque debe estar ahí cerquita. Sí, claro. Cuando haya menos afluencia. Ahora está el banco, vamos, que hay que hacer un rodeo. Sí, ¿no? Todo el mundo saca fotos. Sí, todo el mundo pegado ahí. El otro día, o no sé si ha sido hoy por la mañana, además he visto a la mujer, porque estaba a la mujer, la que ha sido la modelo, uh-huh. y son igualitas, ¿eh? Uh-huh. Pero igualitas. No, sí. Son como los muñecos esos que hicieron también los Reebok, o no sé cómo los llaman. Unos bebés que parecían iguales que los bebés de verdad. Y pues esto en una señora. Sí, es hiperrealista, uh-huh. sí, es uh-huh. cierto. De acuerdo. ¿Hay música chula? Aquí tenemos de todo menos dinero. Mejor, mejor. Entonces éramos felices, como se nos suelen decir a los pobres. Exactamente. Vale. Un segundito, porque estoy haciendo aquí cosas... Muy importantes. Muy importantes. Muy eso importantes es, para el desarrollo. Y, pero está. A ver, ¿qué queréis escuchar? Pues os he elegido una canción que es de Lila Down, Niña Pastori y Soledad. La van a cantar ahí a trío. Ah, qué tres, bien, qué bien. Tres grandes. Lila Downs es extraordinaria. La Niña Pastori, ¿no es? Exactamente. Eso, eso. Ya estoy yo con el cerebro ya... Zapatilla. ¿Y Soledad? Y Soledad. Eso ¿ah? Es. Soledad. Que nadie sepa mi sufrir. ¿Ah? ¿Eh? Pues vamos. Aquí está. No te asombres si te digo lo que fuiste. Un ingrato con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente, que a tu lado como nunca me sentí. Y por esas cosas raras de la vida, sin el beso yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero, lo que conseguirás que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de querer, buenas. Bueno, pues aquí están nuestras queridas víctimas, unas enfrente y otras más al lado. Una se llama Rocío Lopera y la otra Marlene Izaguirre. son representantes o vienen a hablarnos de las mujeres del mundo, porque resulta que están haciendo el 20 aniversario de su inauguración, de su instalación, de cómo podríamos hablar del 20 aniversario, ¿cuánto tiempo habéis estado? Pues sé que la asociación, soy Rocío. Hola, Rocío. Bienvenida. Yo creo que esta voz ya me la conocen. Bienvenida. La misma. Nuestro aniversario. Pues ya llega a la mayoría de edad, porque 20 años pues no se consiguen tan fácil, ¿no? Y ha sido un trabajo de buscar, de errores, de felicidad, de muchas emociones, muchos cambios, porque yo recuerdo cuando yo vine a la asociación, pues era otra cosa, estaban viniendo más mujeres, iban y venían, ahora están más estables, y pues es que es una cosa que no se alcanza, lo que es una asamblea no es lo mismo una asamblea de un miércoles, un lunes para otro. ¿Cuántas sois? ¡Guau! Si nos ponemos a contar, Marlene, por ahí cuántas seremos. No, pues habitualmente en las asambleas solemos estar entre 20 y 30 mujeres. Uy, bastantes, ¿eh? Sí, de aquí y de muchos territorios diferentes, ¿no? Y cuando organizamos pues todo este tipo de fiestas y así, pues se pueden acercar hasta 200 mujeres bien, y tal, ¿no? Bien, y muy niños y niñas y, uh-huh, y demás, ¿no? Entonces, que bueno, sí que es verdad que hay mucha gente que no puede acudir habitualmente, uh-huh, a las asambleas, pero que sí participa en cosas especiales que hagamos. ¿Cuántas asambleas hacéis mensualmente, semanalmente? Nosotras ya invitamos a quien quiera a participar en las asambleas que tenemos todos los lunes a las 7:30 de la tarde, uh-huh, en la calle Fica 5 en, uh-huh, el Bajo. Y ahí, pues, quien llega ya forma parte de Mujeres del Mundo y puede participar como activamente. Nos juntamos así en asamblea. Y luego también trabajamos por pequeños grupos de trabajo, pues en función de lo que haya que hacer y, uh-huh, lo que cada una quiera aportar. Qué bien. A ver, durante estos 20 años, ¿cómo parece, Marlene, que tú has estado desde el principio? ¿O hace cuánto que llevas aquí? La verdad, haciendo cuentas, esta semana de algo que estábamos haciendo, recordando fechas. Parece ser que yo llegué a la asociación en el 2003. Ajá. Yo no sé si Marlene ya estaba, no me acuerdo muy bien, pero el cierto del caso es que yo estoy, al principio no tan activa porque trabajaba interna, pero de unos 12 años para acá sí estoy muy activa, aparte de 2 años que me quedé en Colombia. ¿Y esa era la pregunta que me hacías? No, la pregunta era, en toda tu trayectoria de 12 años, por ejemplo, que conoces o que estás o que participas en Mujeres del Mundo, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo has ido viendo? ¿Y cómo has estado tú presente en esa evolución? Cambio. Ah, no, pues es que lo que decía ahorita es mucha evolución, porque las mujeres no son las mismas, está llegando mucha mujer joven con muchas inquietudes, muchas propuestas, y se han hecho libros, se hacen los cursos, que de eso sí Marlene es la especialista en todos los cursos, y se hacen miles de cosas, y como decía ella ahorita, tenemos comisiones, y yo, por ejemplo, ahorita estoy participando en la comisión de un cómic que vamos a hacer, que lo presentamos mañana, después de las 4 de la tarde, un cómic, un librito, uh-huh, un libro, uh-huh, no digo libro porque es un librito de, sí, pequeño. Y bueno, también vamos a hacer mañana un corto que hicimos también del mercadillo, porque cuando es una época que necesitábamos dinero para pagar los servicios y nos tiramos a la calle a vender cositas que nos regalan también las mujeres de, uh-huh, que no son de la asociación. Algunas que están internas traen maletas llenas de cosas y nos hacemos unas ilusiones con ese mercadillo. Qué bien. Impresionante. Qué bien. O sea, que habéis hecho un corto y vais a hacer un cómic y ese y corto para mañana, sí, pero sí, hicimos otro corto. Uh-huh. Un cortometraje que fue así invisible, ¡buah! Uh-huh. El año pasado. Qué bien, qué bien. Para entrar en la asociación, ¿qué hay que hacer? No, cariño, tú entras por esa puerta y ya eres una mujer del mundo, ya. ¿Ah, sí? O sea, ya ni siquiera, hay unas que ni siquiera quieren decir el nombre porque como entran a veces como tímidas, como eso. Ajá. Ahorita les hacemos así cosquillas, mi amor, ¿usted cómo se llama? Ajá. Es primera vez que viene. Y entonces eso, pero ya, nada. ¿Y dónde está la asociación? Si es tan fácil, ¿dónde está? En Fica 5 aquí, a dos cuadritas. También uh-huh. hicimos tres exposiciones de fotos en muchas épocas. Uh-huh. Muchas épocas. Ahorita tenemos una nuevecita que acabamos de hacer el año uh-huh. pasado. Y esa estuvo en San Francisco y estuvo en el bar La Viña y en Urgiola. Bueno, y entonces también hacemos el llamado por si alguien se interesa en esa exposición, la tenemos para verla y claro. llevarla donde ustedes quieran. Ah, ¿también es itinerante? Sí, sí, sí. Vale. Mm. Una cosa, esto, ¿tenéis también una revista? ¿Cómo la hacéis? ¿Cómo es mucho trabajo? ¿Estáis una comisión? ¿Es semanal, es trimestral? Es tres al año. Tres al año. Hay una comisión exclusivamente para ello. Hay una chica que se encarga de eso, que es la editora y la que lo trabaja. También hay una comisión de la asociación y lo sacamos. Así que si ustedes quieren un artículo o cualquier persona que nos esté oyendo, un artículo que quieran que los publiquemos, pues los publicamos. Mm. ¿Desde cuándo está la quería saber, ¿desde cuándo está la revista? No sé si es ¿desde cuándo está la revista? La revista Marlene, como casi que desde empezamos. Casi desde el principio, sí. Desde el principio empezasteis con la revista, vale. Sí, muy al principio. Y siempre ha tenido más o menos el mismo formato que ahora, porque yo desde que la conozco... Sí, no, mermó. Bueno, mermó encima, madre el cordero. Sí, en tiempos de crisis se redujo un poco en los tiempos de crisis, pero luego también por otro lado yo creo que sí que se han ido intentando incorporar pues innovaciones, secciones y así, que luego las respetamos más o menos también, ¿no? Pero bueno, pues sí que se está intentando recortar más los artículos, hacerla más visual, bueno, pues cada nueva persona que se incorpora también nos aporta un poco de conocimientos, de riqueza, de estilo y así, ¿no? Entonces, uh-huh. bueno, sí se va transformando a la medida que también se transforma en los contenidos, a la medida que se transforma la asociación, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Porque preguntaba si la asociación salió, o sea, nació en un momento dado de un colectivo de mujeres que estaban participando en la Asociación Afrovasca y que entendieron en un momento que necesitaban un espacio propio, ¿no? Ese espacio propio no fue como bien reconocido tampoco por la asociación y entonces, bueno, pues se montó, así empezó un poco Mujeres del Mundo, ¿no? Con mujeres que eran de Bilbao de más tiempo y con mujeres que eran de Bilbao reciente, ¿no? Y en los primeros momentos sí que había como la inquietud de eso, de ir generando la identidad de la asociación. Y durante unos tiempos, con mucha vinculación también con la Posada de los Afrazos, se abordó mucho el tema de la violencia de género, porque uh-huh. era un tema que estaba muy presente, pero que todavía no estaba siendo abordado uh-huh. también, ¿no? Y a lo largo del tiempo lo que hemos ido es trabajando fundamentalmente el tema de nuestra identidad como mujeres, que hemos pasado de reconocernos como mujeres a reconocernos ahora hoy en día más claramente como un grupo feminista, ¿no? Y como muy participado eso por todas las mujeres, pero no ha sido así desde el principio, sino que hemos ido evolucionando yo creo que con los tiempos, con las implicaciones, con los contactos y demás. También pasamos de intentar trabajar todo el tema de lo que es el racismo, la xenofobia, luego hubo un grupo muy potente en un momento, ¿no? Que trabajaba mucho la interculturalidad, en centros educativos, con otras personas, desde lo cultural, pero que sin que ayer en lo folclórico, ¿no? Y cómo ir abordando todas esas cosas. Y ahora, pues eso, el próximo, mañana vamos a estar trabajando ya el tema en boga también de la decolonialidad y así, ¿no? Pero bueno, siendo los mismos temas, digo que yo creo que sí que vamos transformándonos un poco uh-huh. y evolucionando, ¿no? Y luego otro eje principal ha sido también el tema de la defensa de los derechos sociales y la lucha contra la ley de extranjería, ¿no? Que ahí hemos estado siempre también con otros colectivos y así, pero trabajando ese tema como los tres temas nucleares, ¿no? Nuestra identidad como mujeres y como mujeres feministas, todo el tema de la diversidad cultural y los derechos, ¿no? Que todas las personas tienen. Cuando dices que trabajas, perdón, es que no me oyen, nadie tiene los puestos. Sí, sí, sí, te oigo. Ah, sí. Cuando dices que trabajas, ¿qué hacéis? ¿Hacéis unos cursos? ¿Qué tenéis de apoyo a alguna especialista? ¿Entre todos? ¿Cómo lo hacéis? Pues la Asociación de Mujeres del Mundo es una asociación de mujeres que dispone, o sea, que ponen a disposición de la asociación todo el tiempo que tienen, ¿no? Y todas colaboramos allí de forma voluntaria. No hay ninguna persona que esté ahí trabajando específicamente, ¿no? Aunque hay algunas que por disponibilidad de tiempo le dedican mucho más tiempo que las demás, ¿verdad? Pero las formas de trabajar suelen ser siempre en relación con otros grupos y, como ha dicho Rocío también, la calle nos gusta mucho y pues tenemos actividades de denuncia, de presencia, de manifestaciones y demás. Luego tenemos un trabajo también a veces interno de entre nosotras ir creciendo en qué entendemos por algunas de estas cosas, haciendo formaciones, invitando a gente de otras asociaciones a que nos cuenten y que nos den también como algunas pistas y trabajándolo nosotras, ¿no? Y yo creo que esas son como las formas y aprendemos las cosas haciendo fundamentalmente y lo que nos animamos es a hacer cosas y desde la aventura del hacer, pues como ha dicho antes Rocío, ¿verdad? Equivocándonos y aprendiéndonos de lo que hacemos, ¿no? También tenéis cursos, pensaba que estábamos también un poco señalando los cursos que dentro de lo que es el Mujeres del Mundo hacéis dentro de la propia organización. Una de las cosas que nos parecía importante desde el principio era reconocer los saberes de las mujeres que sobre todo de las mujeres que vienen y que por no tener un reconocimiento o por no estar homologadas no pueden compartir esos saberes, ¿no? Y entonces se ofreció el espacio que disponemos ahí en la calle Fica como para que todo el que quiera compartir sus saberes con otras gentes pues pueda hacerlo, ¿no? Entonces anualmente convocamos a un montón de gente a que presente unos talleres para hacerlos durante, bueno, desde octubre hasta junio. Y los talleres son súper diversos y participan tanto ofertándolos, tanto gente de aquí como mujeres migrantes y también acudiendo a ellos, ¿no? Mujeres y hombres que también acuden, ¿no? Entonces hay desde algunos que están más vinculados a todo el tema de eso cultural que decíamos y muchos vinculados a los bailes, a las maneras de hacer y así, otros vinculados a las lecturas o cómo hacer escritura creativa, ha habido de idiomas, de cultura, bueno, pues diferentes cosas, de yoga, de relajación, bueno, como cosas que nos permitan también espacios para estar con otras, fundamentalmente es para estar con otras mujeres y ir creciendo también nosotras, ¿no?, de diferentes maneras. ¿El local es grande que tenéis? Pues no tanto, pero sí es un piso, es un bajo y tiene pues un salón majo. Pero sí que cabrán ahí por ahí unas 30 para un taller, pues más o menos. Y tiene un jardín impresionante, es una finca. Bien, qué bonito. Es una finca prácticamente, tenemos dos gatos, tenemos mucho jardín y un palo de limón que da unos limones, ¡buah! Y bueno, pues ahí hay mucho por hacer. Lo que pasa es que, como decía Marlen, el tiempo, damos el tiempito que podemos porque nos tenemos que buscar la vida, sobre todo la de fuera. Ahora los festejos, venga, ya entramos directamente a los festejos. Ah, bueno, sí, bueno. Cuéntanos todo lo que vais a hacer, porque es hoy, mañana y pasado, ¿no? Eso. Mañana sábado mañana empieza, y el domingo 1. Vale. Mañana empieza a las 4 de la tarde, empezamos con la rueda de prensa de nuestras chicas. De nuestras chicas de la colonialidad. Eso, que no lo sé pronunciar muy bien, de colonialidad. Bueno, luego empieza nuestro comi, luego nuestros el corto, que es del mercadillo, un corto que hizo una profesional de Cine Invisible, y luego hicimos unos saludos de las que están fuera, que se han ido para otros países y no han vuelto y eso. También van a, ellas hicieron su video y lo mandaron y bueno, va a ser muy bonito. Tenemos comida y bailes de las que dan los talleres. ¿Dónde, chicas? En La Carmela, aquí en FICA 27. FICA 27. FICA 27, en La Carmela. En La Carmela. Es un sitio muy grande, muy bueno y bueno. Y luego el domingo empieza la actividad a las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. O sea, todo el día, mejor dicho, y allí prácticamente se cena mañana Y quedáis para las 11, ¿no? Y el domingo, que nos estaban haciendo competencia, que yo miraba a Marlene, todo lo que hay el domingo, en toda parte, bueno, pero hay gente muy fiel, que allí llegan, llueva o relampague. Y bueno, pues ya las esperamos el domingo a las 11 de la mañana, allí comemos también, estaremos con miles de actividades y bueno, pues ahí terminan, ahí empiezan otros años que si estamos aquí en este planeta, pues vamos a seguir para adelante. Uh-huh. Ahora hablando de si vais a estar en el planeta, ¿cómo veis el futuro? ¿Qué es los retos que tenéis? Ya para terminar. Como asociación, pues muchas inquietudes, muchos proyectos que van a estar, que están en el cómic, que ya no te lo traemos estos días que ahorita, porque andamos, les traemos el cómic y pues el proyecto, el cómic dice el aquí, el antes, aquí y después, ¿no? Ajá. Los proyectos que tenemos. Ajá. Y bueno, pues que esto va a ser una plataforma muy, muy potente porque las mujeres están cada vez tienen más voz y tiran más para adelante. Es que no es sino ver ahorita el 25 las calles y ahí estamos nosotras de gritando, aunque sea gritando, histéricas, como sea. Las mujeres estamos tomando este mundo por los cuernos, porque no. Nosotras solemos decir que este mundo no nos gusta y lo vamos a cambiar. Ajá. Muy bien. Bueno, pues Sorionak, ante todo, muchas felicidades. Me parece estupendísimo el grupo que tenéis de y mujeres. Ojalá lo consigáis. Y vamos, es un proyectazo. 20 años que no es casi nada. Se dice pronto. Se dice pronto. Y nada, que nos va a poner. Bueno, voy a poner otro poquito música. De música mientras tanto. Mira, pues tengo aquí también otra canción a dúo con la Niña Pastori y India Martínez. ¿Eh? Vamos, en la variedad está el gusto, querida. Cracks que son estos. Y esto es Cuando Nadie Me Ve. Cuando Nadie Me Ve. A ver. Es la primera vez que vienes. A veces me elevo, doy mil volteretas, a veces me encierro, otras puertas abiertas. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuya y a veces del viento. A veces de un hilo y a veces de un ciento, hay veces en mi vida, te juro que pienso, porque es tan difícil sentir como siento que sea difícil. A veces te miro y a veces te dejo, me prestas tu sala, revisa tu huella. A veces por todo, aunque nunca me falle. Y a veces soy tuyo, y a veces de nadie. A veces te juro de veras que siento no darte la vida entera, darte solo esos momentos, porque es tan difícil vivir solo eso. Porque es tan difícil. Porque es tan difícil. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, pongo el mundo al revés. Cuando nadie me ve, no me limita la piel. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve. Desde los centros de mi propia existencia, donde nací. nace la ansia, la infinita esencia. Hay cosas muy tuyas que yo no comprendo, y hay cosas tan mías, pero es que yo no las veo. Supongo que pienso que yo no las tengo, no entiendo mi vida, se enciende en los versos que a oscuras te puedo, lo siento, lo acierto. No encienda las luces que tengo desnudo, el alma y el cuerpo. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, me parezco a tu piel. Cuando nadie me ve, yo pienso en ella también. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Cuando nadie me ve, puedo ser o no ser. Yo me encierro otra puerta abierta. A veces te cuento porque este silencio, y es que a veces soy tuya y a veces del viento. El test de las feuchas. Bueno, atención, chicas. ¿Tenéis las camas sin hacer y pelusas debajo? A ver, Marlene. Yo no. No, no hay pelusas en tu... Bueno, pelusas, la cama sin hacer no la tengo. No, pelusas no puedo muy asegurar. Bien. Vale. Y... Ya lo ha hecho. Bueno, entonces... ¿Has hecho alguna vez un simpap? Sí, he hecho. Vale, muy bien. Ganas puntos. Si se te, aparece Aladina y te concede 3 deseos, ¿qué pedirías? ¿Qué pediría? Ahora estando con Rocío al lado, pues que el planeta Tierra estuviese libre de plásticos, ¿verdad? Que pudiéramos celebrar bien estos 20 años de Mujeres del Mundo. Y otra cosa más... Pues pediría un potente 8 de marzo para el próximo, próximo 8 de marzo. Muy bien, para el 2020, que ya está aquí. ¿Qué cosa ilegal te gustaría hacer sabiendo que no te van a acoger, eh? ¿Que no me van a acoger? ¿Qué cosa ilegal? Ni queriendo. Pues yo haría algo contra los bancos. Ajá. Uh-huh. ¿Por ejemplo? No sé, no tengo bien pensado el qué, ¿no? Pero sí, pues arrasar, entrar allí y arrasar con todo, ¿no? Porque... Vale. ¿Destruirlos? Destruirlos y quedarme con el dinero y repartirlo por ahí, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es el sitio más insólito en el que has mantenido una relación sexual? ¿El sitio más insólito? Pues no, ha sido mi origen, yo creo. No, la playa o así. Pero no es muy insólito. Bueno, no es insólito, pero es muy bello. Sí. Defínete en una palabra. Marlene. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, ha sido un placer encontraros, en estar con vosotras, platicar un ratito. Y que lo celebréis a tope, eso, porque os lo merecéis, todo. Porque vamos, 20 años con un grupo no es nada. No es nada. Y me parece excelente el grupo de mujeres del mundo. Vosotras también están invitadas. Muchas veces. Yo he ido muchas veces, que conste, o sea... Iba donde los jesuitas, cuando habéis cambiado ahora ahí arriba, sí. ¿Cómo se llama el sitio? ¿Volver a repetirlo? Pues es en la Carmela. En la Carmela. La calle Fica. Fica. La calle Fica, o sea que hay que subir bastante. Muy bien. Ya... Bueno, sí, sí, un paseíto, sí, hay que subir. Un paseíto. No, lo digo porque cuando empecé a buscarla la primera vez, dije, ya. Pero creo que no, me estoy equivocando, por sí, eso sí, lo digo. Sí. Que la gente no se equivoca, que hay que subir. Gracias, Santuchu. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantadas, muchas gracias por venir. Y bueno, esta es vuestra casa cuando queráis venir a contarnos cariñas. Algo. Cuando queráis venir a contarnos algo o hacernos partícipe de cualquier cosa que os surja. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Chula, ¿qué ondas? ¿Nos traes algo? Pues sí, sí. Traigo... A las tracas marracas. ¡Genial! Las voy... Bueno, se ha grabado, entonces estar ahí un poco... Vamos a escucharlas, que ella presente sí, las señora, canciones. A las tracas marracas. Exactamente. Vamos a disfrutarlas un poquito con sus canciones. Que para que nos vemos, que si podemos trabajar más tiempo y demás, pues para alargar lo que es el tiempo de jubilarnos, que no nos jubilemos tan pronto, que podríamos trabajar más tiempo. Y pues eso, es una noticia que salió la semana pasada y va sobre eso, sobre que quieren que trabajemos más y claro, y nosotras estamos ya medio descojonadas. Entonces, el tema va así un poquito, ahí te mando la canción y luego vosotras analizáis como veáis. Me duele el brazo, la espalda, estoy toda descojonada, no voy a valer pa' nada. Estoy echando las cuentas y 20 años aún me quedan pa' mandar el mocho a la mierda. Y ahora va el Banco de España y dice que eso no va a poder ser, que hay que trabajar más años porque no tendré ni pa' comer. Y es que si estuviese yo ahí sentadita en un despacho con calefacción, el cafecito encima de la mesa, me la pelaría la jubilación. Los que tienen profesiones que son de cabeza y no son de partirse los riñones, esos igual se podrían seguir currando para que la hucha se siga llenando. Tendrán que tener en cuenta en lo que se haya trabajado. No puedo estar con 70 metida en el fregado. Esta gente lo que quiere es que la palmemos antes. Y yo lo tengo muy claro. Prefiero comerme un chusco de pan con mi cuerpo descansado. ¡Egunón, chicos! ¡Y las pelotas del marrano! ¡No pienso trabajar ni un año más! ¡Hala, que nos vamos! ¡Agur, bai! Bueno, esta canción va de las declaraciones que ha hecho Carmen Lomana sobre su hermano, que le ha debido poner Vox de diputado en Albacete. Lo han cogido y lo han colocado allí. Entonces la hermana ha hecho unas declaraciones como que bueno, como que su hermano es un ignorante, que no sirve para nada, que les estafó, que les robó, que ahora le han colocado ahí porque no sabían dónde ponerle, que él lo único que quería era televisión y fue a hablar con el Basile ella para meterlo en televisión y demás. Y pues eso, que es un desperpento de hombre, no sabían dónde colocarlo y mira dónde ha terminado, en Albacete de diputado, representando a Vox. Pues la canción va de eso. Hoy por la mañana he oído a Carmen Lomana y es que me meaba, de su hermano era de quien hablaba. Lo han debido hacer diputado de Vox en Albacete, ahí que lo han puesto. Y es que la verdad que esto es pa' flipar, según he oído no paso de sexto, pero pa' ese partido no hay que ser muy lucido. Hermano, yo que te tendí mi mano, fui a hablar con el Basile y tu sueño hice posible. a una isla, Telecinco te ha llevado, y allí quedó demostrado que te falta algún grado. ¡Eguro, chico! ¡Ya estamos las tracas! Bueno, pues hemos escuchado a las tracas en dos de sus canciones, bueno, pues una más reivindicativa y la otra más de cotillo, que nunca está mal. Entonces, bueno, la verdad es que la primera canción ha sido muy buena, hablando de las pensiones, que ellas van a estar hasta los 70 con el mocho y que según el Banco España lo que hay que hacer, la mujer tiene que estar hasta que reviente currando. Y bueno, pues es lo que ella dice, pues esos que están en los despachitos calentitos y agustitos, pues que trabajen un poco más, que metan un poquito más de dinero a la caja, ¿eh? Así igual ellas se pueden retirar un poco antes. La verdad es que las tracas son muy reivindicativas ellas, ¿eh? Sí, sí, sí. Siempre sí. Dan el toque en... Te da más bien, ¿eh? O sea, lo hacen es. Fenomenal. Sí, señor. Y bueno, pues la segunda ha sido una canción pues como del programa ese de Telefive de... Hablar, bueno, pero que está bien, oye, en plan desenfadado también. Claro que sí. Dos hermanos que se llevan de pena ahora, que antes eran súper encantadores y ahora ya, pues que si una triunfa, que si el otro también, una que no se sabe si mira para la izquierda, mira para la derecha, para el centro, para abajo, para dónde, pero bueno, que tiene su puntito. Pero tiene un poco más de sabor de cotilleo, o sea, que decir, además de cotilleo, que puede ser algo de cotilleo, también es un poco a nivel político, puesto que el tío que es verdad que debe ser... Es que el tío se ha presentado, creo que, bueno, ha salido elegido por Vox, creo, ¿no? Claro, claro. Diputado. Entonces, claro, la hermana, que parece ser que no es de Vox. Es de otro parecido. Exactamente, es de otro parecido, pero no, no es de Vox. No, no está en Vox. No es tan extrema, extrema, como dice ella. No soy tan extrema, es extrema. Es facha, pero no super facha. Facha, eso. Lleva facha al eco, pero no el super facha al eco, ella. Entonces, bueno, pues parece ser que ella dice pues que su hermano que está ahí porque es un pintamonas, sí, sí. Y que lo único que quiere es sacar dinero porque no tiene arte ni beneficio, uh-huh. ni perrito. Que ha arruinado a la familia, ¿no? Exactamente, que ha arruinado a la familia, que es un vividor y que entonces ahora se ha metido en el chollo de Vox para ganar. Estas navidades no se juntan. Pues va a ser que no, me da la sensación que no se van a juntar, no. Aunque bueno, oye, la reconciliación puede ser importante. El amor y toda la magia el de la Navidad. El amor de mi vida además estos tú. Creen mucho en la familia y en la Navidad, sí, o sea, sí, igual, sí, se igual se reconcilia. Sí. Ahora, pues, pero no le veo yo a la Lomanita con la zambomba por la casa. Allí 25 no, de diciembre, ella, fun. Ella con el caviar o con, sí, con la sí, porque de... ella es muy sencillita, es sí, muy sencilla. Sí. Entonces, eso pues bueno, es. Pues tendrá ese momento de navideño también, digo yo, ¿eh? Lo que yo no sabía es que se llevaba también con monedero. Eso uh-huh. ha sido una cosa que me ha dejado a mí flipada. La Lomana y el monedero. Bueno, es que Lomana a distancias cortas, o sea, hay mucha gente que igual no te cae bien eso, pero a distancias cortas seguro que es una tía simpática, ¿eh? Pues no tengo el gusto ni el placer, pero no sé si sería capaz de pasar yo más de media hora con esa pava, ¿eh? Porque se la ve sencilla, la verdad. A mí me gusta por su sencillez. No, y a mí también, vamos. Es que, pero bueno, que después a distancias cortas tiene un pues puede ser. Con alguien que no tienes nada que ver, pero bueno, pues bueno, para charlar un rato y tomarte un vinito. Sí, pues bueno, puede ser. Claro. Bueno, ¿qué? ¿Tenemos algo otro de las tracas? Pues tenemos otro poco. Venga. Ahora vamos a disfrutarlo. El bidé de la gente que hace obra y ahora la juventud, pues que dice que el bidé no sirve para nada, que si lo van a quitar, que ocupa espacio. Y claro, la gente de más tiempo, pues dice que el bidé sí se usa, que da mucho servicio, pues que lo mismo te puedes lavar los pies, que lo puedes usar para que los niños se laven las manos porque es bajito. Bueno, pues eso, hay gente que le da utilidad y hay otra gente que lo quiere quitar y de eso va. Tengo una duda, no sé qué hacer. Voy a hacer obra, igual quito el bidé. Pero me pongo yo a pensar y la verdad que le doy utilidad. Me lavo los pies y el culo también. Y ya luego después me enjuago hasta los dientes. Pero es que también me ocupa un montón y el baño es pequeñito. Y he visto por ahí un armario muy guay, me quedaría bonito. Y si lo quito, no me podré sentar juntito a ti cuando tú en la taza estás. ¡Egunon, chicos! Bueno, este momento escatológico que hemos tenido, sí, sí. Momento imaginativo, Bidé. Oye, pues, el varón, la baronesa de Bidé. Sí, sí. Oye, no, tiene su cosa también, ¿eh? Es sí, cierto. Sí. Mira, puede ser una manera de arreglar problemas con tu pareja o con te vas al baño y mientras que uno está en la taza, como dice ella, tú te pones en el bidé, uh-huh. Y como fijo. Sobre todo para echar la bronca, estoy pensando ahora, que es muy bueno, porque el otro está en la taza, que no se puede levantar de ahí, uh-huh. Porque la premia la circunstancia, y tú en el bidé dando pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. La trinca, ¿no? La trinca hizo. En el siglo XVIII, en París, hizo furor. El varón de bidé, famosísimo inventor. El varón especulaba con la posibilidad de tomar baños de aseo sin perder la dignidad. ¿Qué es que si se me preguntaba la nobleza, la revolución francesa? ¿Qué es que francés? Muy bien. Bueno, ya está, ¿eh? Fue un temazo. ¿Qué, vamos? De la trinca era un temazo. Y en esta también, en ¿eh? En estas también. Astracas, todos los... Es que tocan todos los palos, ¿eh? Tocan todo. Tocan todo. Todo lo inimaginable. Es como, luego para tener un rato para pensar. Tiene una imaginación extraordinaria. ¿Qué hago con el bidé? Eso es. Pues nada, el plato de lucha y bidé, y, o sea... Y ya está, y ya está. A estas les vale, bueno, para todos. Mira, mi madre quitó el bidé porque puso el plato de ducha... Y no cabía. Y no cabía, claro. Y ahora se ha comprado un baño, pero ella le gusta limpiarse, sí, y se ha comprado un asiento, una movida, todo para... Para estar tranquila. Ella antes muerta, era de bidé. Qué sencilla. Totalmente. Eso es. Tu madre, a ver si va a pasar las navidades con lo manita. No lo creo. ¿No? Vale. Bueno, a ver, ¿tenemos tiempo para alguna cosita más o no? Pues sí, tenemos un poco de tiempo para escuchar a Irache Varela. Ah, que nos da siempre... Vamos a cambiar un poquito de tercio ahora. Muy bien, Irache. A ver si viene... Pronto. Algún día. Exactamente. Nos ha prometido que va a venir. Sí, no se sabe cuándo, pero... Está muy ocupada. Cuando la avisemos nosotras, Ana, que vale. somos también. Eso es. Vamos a hablar del lesboterrorismo. ¿El lesboterrorismo? Pues sí, el lesboterrorismo. Es un concepto que esta semana una señora del Partido Fascista ha pronunciado en una sede institucional de un sistema democrático. Que te digo una cosa, es un conceptazo. Ya se nos podía haber ocurrido a nosotras. La cuestión es, ¿a qué se refieren cuando hablan del lesboterrorismo? Pudiera ser que se refirieran a un grupo terrorista formado por hordas de lesbianas que van por ahí asesinando heterosexuales. Pongamos que el grupo se podría llamar E-Terror. ¡E-Terror! Y que utilizaría la violencia para aterrorizar a los hombres y a las mujeres heterosexuales. ¡Muerte de terror! Los asesinaría, los daría palizas, los ejecutaría. Y así la gente heterosexual iría aterrorizada, escondería sus prácticas, mentiría en sus entornos. Pero no parece muy posible que se refiera a eso, porque si hay un grupo terrorista formado por lesbianas que van por ahí atemorizando y asesinando heterosexuales, no lo están haciendo muy bien, porque no nos hemos enterado. Sí, tía, y no puede ser que los medios de comunicación lo estén silenciando. Claro, porque como todo el mundo sabe, los medios de comunicación los dirigen lesbianas terroristas, no señoros heterosexuales, blancos, que tienen el poder y lo saben. También, lesboterrorismo podría significar que hay por ahí lesbianas sueltas que actúan en grupo o en solitario y que van por los parques escondiéndose detrás de los árboles, intentando captar a las niñas y a las chicas y a las mujeres despistadas. Ven, bonita, ven. Que tú no sabes lo que es bueno, bonita. y que como malvadas flautistas de Amelín, al son de la banda sonora de la vida de Adele, atrapan a esas pobres criaturas y las obligan a hacerse lesbianas. Pero esto tampoco parece muy probable. Hasta la fecha, la única opción sexual impuesta es la heterosexual. Lesbianas que hayan recibido palizas, ataques, agresiones y a las que se ha intentado aterrorizar por sus prácticas sexuales y por su opción sexoafectiva. Así, lesbianas obligando a heterosexuales a hacerse lesbianas. Tía, pues a mí una vez me entró una lesbiana, ¿eh? Ajá. ¿Y te dio una paliza o te insultó cuando le dijiste que eras heterosexual? Pues no. Quizá con lo del lesboterrorismo se refieren a que hay centros educativos que, cumpliendo con su responsabilidad pedagógica, pero también con las leyes de igualdad y el respeto a los derechos humanos de las personas LGTBIQ, incluyen el hecho de informar a las criaturas de que no existe una sola opción sexual, de que pueden querer y tener prácticas sexuales en libertad, esperando no ser juzgadas, ni atacadas, ni asustadas, ni insultadas, ni llevadas a terapia, ni encarceladas, ni obligadas a ocultarse. ¿Por ello? Ya, tía, pero es que en las escuelas les adoctrinan, ¿eh? Les dicen que se hagan lesbianas a las niñas. En las escuelas en las que hay educación sexual y se educa en igualdad y en el respeto a los derechos humanos, también de las personas LGTBI, se les explica a las niñas que hay lesbianas y que no les pasa nada, que no es fruto de ninguna experiencia traumática de la infancia y que si sienten que lo son o algún día deciden serlo, nadie les puede obligar a ocultarlo, nadie las puede castigar ni insultar por ello. Libertad, creo que lo llaman. O igual, le llaman lesboterrorismo al terror que tienen al hecho de que desde el feminismo nos estamos planteando que la construcción sociocultural del amor romántico quizás nos ha contado un cuento y que quizás esto de imponer la heterosexualidad y de presentarla como la única opción o al menos la única normal es una irresponsabilidad y es un cuento para que obedezcamos como ovejitas al mandato capitalista de emparejarnos heterosexualmente y reproducir criaturas que a su vez reproduzcan el sistema. Quizás les da terror que cada vez hay más mujeres, más chicas, que se sienten libres, que nos sentimos libres, para reconocer que podemos expresar libremente nuestros deseos, que podemos vivir en libertad y abiertamente nuestra vida sexoafectiva, y que no necesitamos terapia ni vuestro permiso, y que no tenemos ninguna intención de querernos ni de follar escondidas en casa. A ver si esto del lesboterrorismo va a ser un divertido juego de palabras que significa el terror que tiene el fascismo a que las lesbianas nos comportemos con libertad. El terror. Pues... Bueno, pues ya hemos escuchado a nuestra amiga Iranchu. Eso es. Y bueno, hoy nos ha sorprendido con el lesbiterrorismo. ¡Qué miedo! Totalmente, wow. Nos ha pegado un pedazo de miedo, sí, que bueno. Que igual pasó por un parque y bueno, me raptan. Pero Iranchu, aparte de oírla, también hay que verla. Porque desgarao, sí. Sus vídeos son... Bueno, y cómo se viste y cómo actúa, vamos... Es para sí. Verla. Bueno, nos tenemos que despedir. Bueno, feuchas, pues nada, que nos vamos de la 97, de las feuchas, y hasta el viernes que viene. Así que, nada, mañana nos podéis escuchar de 4 a 5 y el lunes de 2 a 3. Eso es. Eso es. Y ya sabéis. Y buen fin de semana y... Y agur a todas y hasta la próxima. Escuchar de nuevo esta niña que llega tarde a casa. escuchar este